Estos momentos hay una jornada de protesta por falta de pago de salarios en zona sanitaria octava, en la esquina de Independencia y 11 de septiembre. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Lavarro, secretario adjunto de ATE Mar del Plata. Buen día, Ezequiel. Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos, Agustín Casas, te saludamos acá en De la Azotea. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, vos, contanos cómo es la situación, qué es lo que está sucediendo ahí en zona sanitaria octava. Bueno, hoy estamos manifestándonos acá frente a la zona sanitaria octava, donde cuatro trabajadores que están precarizados, tienen una beca, al día de hoy no han cobrado el mes. Estos trabajadores se desempeñan en la cabina como radiooperadores, o sea, atendiendo las emergencias y los accidentes, para ser claros, en todo General Pueyrredón. No es una tarea menor la que realizan. Y bueno, lamentablemente hace mucho tiempo que venimos denunciando esta situación de precarización. Estos compañeros no pueden ser nombrados ya que el gobernador Scioli ha firmado un decreto hace ya casi dos años donde no se pueden dar los pases a planta permanente. Si bien el ministro Colia se ha comprometido a hacer la gestión pertinente para que estos trabajadores pasen a la planta permanente, al día de hoy no solo nos encontramos con que no han pasado a la planta permanente, sino que ni siquiera han cobrado la beca. ¿De qué cantidad de radiooperadores estamos hablando? ¿De qué cantidad de trabajadores están afectados por esta falta de cobro? Estamos hablando de cuatro trabajadores. En total son 12 los radiooperadores, 8 de planta permanente y estos cuatro que tienen esta, que están precarizados básicamente. Y esta precarización en este segmento o en esta función, ¿desde cuánto tiempo hace que se está produciendo? ¿Cuánto tiempo hace que estos radiooperadores están así tercerizados en el Estado? Hace un año y medio que ellos vienen desempeñando esta tarea con distintos tipos de becas. Es más, ni siquiera la beca que había en los hospitales, que era una beca de un año, que si bien era mala, por lo menos le garantizaba que mes a mes cobraran su salario. Claro. Desde ese año y medio que ellos están trabajando, han tenido beca por 3 meses, por 4, y ahora esta última que tienen es por 2 meses, ya que existe un compromiso del ministro de conseguirle el nombramiento. Bueno, insistimos, al día de hoy no solo no está la fecha del pase a planta permanente, sino que no han cobrado su salario y estamos a día 22, cuando tendrían que haber cobrado el día 5. Esta jornada de protesta que incluye, digamos, no hay actividad, hay actividad No, no, reducida. no, sí, hay actividad acá en la zona, simplemente nos estamos manifestando con el resto de los trabajadores que apoya a sus compañeros. Y también tenemos la situación de una compañera que tenía una beca por el cupo de discapacidad, que también se la han sacado. Ni siquiera no es que no ha cobrado, sino que le han bajado la beca. Estas dos situaciones estamos atravesando hoy en la zona, producto de lo mismo, del terrible ajuste que está haciendo el gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, Claro. donde no le tiembla la mano para dejar a los trabajadores sin su salario. ¿Y qué posibilidad de solución hay aquí en Mar del Plata? Imaginamos, no sé, un encuentro con el director de la zona sanitaria que diga que él no tiene el presupuesto. ¿Cómo ven ustedes la posible resolución a este conflicto concreto, ¿no? Aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Con quién tendrían que hablar? ¿Quién podría darle un cauce al reclamo? Bueno, las gestiones ya están hechas. El director ha hecho la gestión que le corresponde y tampoco ha encontrado ninguna respuesta, ya que no depende de él, sino que esta cuestión depende directamente del Ministerio de Salud. Acá la respuesta son 4, pero en total en la provincia son 140 los trabajadores que no han cobrado su sueldo. Ezequiel, ¿cómo sigue el resto de la jornada? ¿Se van a quedar ahí un rato más? ¿Tienen pensado volver a repetirla? ¿Cómo es la actividad? Nos vamos a quedar un rato más acá en la puerta con los trabajadores haciendo la manifestación y luego nos reuniremos en asamblea a ver cómo continuamos. Ezequiel, te agradecemos el contacto con De la Azotea. Muchas gracias. No, por favor, yo les agradezco a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ezequiel Lavarro, secretario adjunto de ATE Mar del Plata, están realizando una jornada de protesta en la esquina de Independencia y 11 de septiembre, allí donde está zona sanitaria octava. Una falta de salario para cuatro radiooperadores, los que se encargan de atender las llamadas telefónicas cuando uno pide por una emergencia médica. Desde hace un año y medio, tercerizados. dentro del estado provincial a través de becas que se van renovando, y a esta altura del mes, 22 de mayo, todavía no cobraron el salario, mucho menor obviamente al salario, claro, de los trabajadores de planta permanente, pero ni siquiera cobraron ese salario de becarios que tienen por trabajar en este en esta función estatal. No podemos estar hablando de un monto muy grande en cuanto a salario, digamos, de que tenga que desenvolver la provincia, sino que justamente es otro de los acordes y otro de los achiques presupuestarios que está llevando a cabo la provincia justamente con los trabajadores, uh-huh, del Estado.